La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Dentro de las historias que llegan a la Defensoría del Pueblo, es muy importante la gente que llega buscando sus orígenes, su identidad. Gente que ha nacido o que la han inscripto en otra fecha de nacimiento, con otros padres, y que buscando y a través del programa de búsqueda de identidad que tiene la Defensoría del Pueblo, puede reencontrarse con sus familiares sanguíneos. En este caso vamos a hablar con Claudia Perla Citanti, que vive en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, y que realizó una presentación ante el Defensor del Pueblo buscando su identidad biológica. Claudia, ¿cómo te va? Te saludamos desde la gente y su defensor. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Claudia, contanos tus historias de vida. ¿Cómo llegas a la Defensoría del Pueblo y por qué? Bueno, yo donde trabajo, que soy empleada doméstica, el señor Santiago, que conocí a la señora Norma Morandini, me contactó primero con ella y de ahí me derivaron a la Defensoría del Pueblo. Ajá. Y presenté los datos que yo tenía, que eran muy pocos. ¿Cómo, qué estabas buscando? ¿A tu mamá? Sí, porque me habían comentado de que yo no era hija legal de ellos. Sí, de mi papá, no sé, en ese momento. Uh-huh. Y bueno, presenté los datos y empecé a investigar. Tardé mucho porque no tenía recursos. Fue esto hace 20 años que sé de mi historia. Sí. Y al conocer en el trabajo a esta persona que me contactaron, pude empezar la búsqueda. Claro. ¿Vos tenés como fecha de nacimiento? 21 de octubre del 71. Claro. Pero en realidad habías nacido antes. Claro, el 26 de diciembre del 69, que es la partida legal. En la partida legal. Es decir, uh-huh, tuviste que buscar la partida, tu partida de nacimiento. Es decir, no, pues yo no tenía nada. No, lo que nada. Único que sabía por una tía, que era uh-huh, la hermana de mi mamá de corazón, uh-huh, que mi nombre era Ana María Duarte, el real. Uh-huh. O sea, yo figuraba como ese nombre. Uh-huh. Fue con ese nombre que ellos pudieron contactarse, ir averiguando. Y recuerdos míos de haber estado en una guardería que está al lado de la Casa Cuna. Acá en Buenos Aires, acá en la capital. Sí, sí, en Constitución. Yo tenía recuerdos de que había dormido ahí, que había uh-huh, el olor a la comida también uh-huh, me llamó la atención y el lugar. Uh-huh. Y después esta gente te lleva con ellos, te adopta, como quien dice. Sí, yo, según todos los datos que ellos habían recabado, uh-huh, es que figura que de los dos meses de edad uh-huh, estuve ahí, y en el 71 me retiraron. Claro, y ahí te hicieron un documento nuevo, con sí, nuestro nombre, con el nombre de Claudia Perla Citanti. Claro, que el que tengo ahora. Claro, perfecto. De ahí en más, por supuesto, perdiste todo contacto con tu familia biológica y no supiste más nada. Claro, no, yo no sabía nadie de nada, no sabía el nombre de ella, no, ni tenía idea que había un hermano también, ajá, no tenía idea de nada. Ajá. Yo siempre viví con la familia Citanti, claro, con los que me criaron, me educaron, todo. Claro. Llegaste, según lo que dice el expediente, con 17 meses de edad aproximadamente, sí, concurrió en Jardín Infantes aledaño al Hospital Pedro Rizal de Casa Cuna y fue bautizada en la Iglesia Inmaculada Concepción de María, ubicada claro, en que queda ahí, todo en Constitución, claro, todo en la zona. Claro. Sí. Bueno, la Defensoría investigó, se consultó con personal del hospital sobre la guardería y, bueno, otras investigaciones que hizo, hasta llegar a contactar con familia tuya, con familia tuya. Tu mamá había fallecido ya, tu mamá biológica. Sí, ya había fallecido. Y en la partida de nacimiento, donde figuran los partos, figuraba que había dos. Uh-huh. Que había una existencia de otra persona y que era mi hermano. Ah, tenías un hermano. ¿Era melliza? No, nos llevamos un año. Un año de diferencia. Un ajá, año, pero él pudo estar, se quedó con ella. El motivo ajá, no sé, pero bueno, se quedó con ella. Ya se quedó con ella. Tu mamá ya tenía 47 años cuando vos naciste, es decir que hoy en día tendría cerca de 95, más o menos. No, el figura que ella nació en el 34, claro. Y la edad que yo nací tendría 37 años. 37, no 47. No, 47 la otra persona que me adoptó tenía 47 en ese momento. Perfecto. Sí. Así que ya tendría hoy, bueno, ella sabías que falleció. Sí, hace 2 años, 83 tenía. 83 cuando falleció. ¿Y tu hermano, entonces, sí te pudiste encontrar? ¿Viniste a la defensoría a encontrarte con él? Sí, justo hoy, hace una semana, tuvimos el encuentro, me acompañó mi esposo. Y él estaba tanto sorprendido como yo, nomás que la que estaba buscando era yo. Él no tenía idea de nada, nunca supo nada, ni le habían dicho. Su madre no le había contado nada tampoco. ¿Qué historia? Bueno, una de las cosas que siempre comentamos nosotros acá es que hay muchos casos, mucha gente que en su momento, hay por supuesto los casos que pasaron durante la época militar, ¿no? De apropiación y todo de hijos, pero también hay muchos casos anteriores y posteriores donde las familias se separaron y los chicos se fueron con otra persona y nunca más se supo de sus familiares directos. Esta es una forma de encontrarse. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo desde el momento que vos acudiste a la doctora Norma Morandini hasta que pudiste encontrarte con tu hermano? ¿Cuánto tiempo fue la gestión? Un año, rápido, me sorprendió porque yo, bueno, el único dato que tenía era mi nombre, que se justo le aporté para ver si con el segundo nombre que me habían dicho que tenía, el verdadero, podían llegar a algo, y con eso fue que se avanzó más rápido, pero la verdad que fue muy muy rápido todo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y, sí. y tenías mucho lástima nervio? Que bueno, no los encontré antes, porque si no hubiese tenido oportunidad de haberla conocido a ella y disfrutarla algo, por lo menos. Un poco más. ¿Estabas muy nerviosa? ¿Estabas muy ansiosa cuando empezaron todos los trámites? ¿Pensabas que podías lograrlo? Todos los meses, porque siempre me llegaban notificaciones, los pasos que estaban efectuando, los avances, y esperaba cada mes alguna notificación, hasta que, bueno, en enero me llegó el primer encuentro donde me dieron la noticia de que habían encontrado datos, pero bueno, ella había fallecido y que había un hermano. ¿Y tu hermano vive también aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires? Sí, en Avellaneda, estábamos muy cerca, sin saberlo. Quizás te has cruzado alguna vez en algún viaje con el colectivo o en el tren. Sí, la verdad que capaz. Sí, ¿no? Hasta con ella capaz que me crucé, porque ella trabajó hasta que se jubiló, también era empleada doméstica. Mira vos. Claudia, ¿y tenés hijos, familia? Sí, tengo dos hijos, Cristina de 28, que es maestra, y Julio de 22. Qué bueno que se pudo cerrar este origen familiar. ¿Te vas a volver a encontrar con tu hermano, seguramente? Sí, sí, ahora el domingo quedamos para ir a donde está ella, en el cementerio, y bueno, ir de a poquito. De a poquito, es decir, como quien dice, reestrenando lazos, ¿no? Los lazos de fraternal, los lazos de la hermana. Sí, es loco decir, tener un hermano de tantos años. Claro, que te llegó. Pero bueno, lo importante es que llegó a buen término y que la gestión de la Defensoría, por supuesto, y de la doctora Normandía. Sí, estoy muy agradecida porque han actuado muy rápido y son muy buenas personas, muy contenedoras. Muy bueno, es lo importante. Para eso está, por supuesto, la función. Y bueno, y para eso también está este programa que ayuda a que la gente pueda encontrarse. Sí, ojalá que todos tuvieran oportunidad, que sepan el lugar que hay, que los pueden ayudar, porque hay página de gente que busca hijos, sobrinos, que yo también anteriormente había entrado buscando a ver si hay alguna novedad, pero son inmensas las cantidades de gente que hay, de casos. Claro, y bueno, y por supuesto también tienen, la gente lo hace a veces de buena voluntad, y bueno, muchas veces se puede, otras veces no se puede. La diferencia es que la Defensoría puede buscar en archivos documentales, puede ir al registro de las personas, y de esa forma tener una puerta más para poder averiguar. Pero y todos que, ayudan. Y que la familia también coopere, si alguna vez saben, porque mucho la familia tiene que ver, que no quieren hablar, o si saben. Bueno, en tu caso mismo, una tía tuya la que te cuenta después de mucho tiempo esto, sí, ¿no? Esa es por parte de mi mamá, porque parte de mi papá no, nadie quiere hablar, es mentira, qué sé yo. Bueno. Claro, muchas veces también el miedo, ¿no? Los temas, sí, hay muchos temas también de historias de familia también que pasan. Sí, lo que pasa es que fue todo ilegal, yo tenía una partida que era mía y la otra era todo... Última pregunta. ¿Te querés volver a poner el nombre original? ¿Te vas a cambiar el nombre o vas a seguir con tu nombre hasta ahora? Me gustaría, pero es mucho lío, me contaron. Porque tengo que es como volver todo de vuelta. Mi acción social, todo es un lío. Ajá. Estaría lindo, pero bueno, no sé. Hasta ahora vas a seguir siendo Claudia, entonces. Sí, aunque él quería, mi hermano dice, no, pues se tiene que cambiar el apellido. Pero no, dice, es muy complicado, ya ahora... Bueno, pero de a poco uno lo ve bien. Sí, de a poco, sí. Claudia Perla Citanti, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta charla y por supuesto, lo bueno es que vos le puedas contar esta historia para que otra gente que nos esté escuchando también en algún momento se anime o intente por lo menos buscar sus lazos familiares. Sí, porque aunque duela y uno piense, bueno, ¿por qué fue? ¿Por qué habrá sido ese final? Pero hay que darle para adelante que se puede. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. También resaltaba la gestión de los profesionales del área de identidad y ciudadanía, de Diego Hermo, de Graciela Echeverría, de Fernanda, Soledad Patané, que es la jefa del área, por esto también, ese es un reconocimiento para el trabajo que ellos hacen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.